Hoy queremos que nos acompañe. Déjese llevar por el mágico sonido que envuelve milagrosamente ese algo que creíamos olvidado, pero que sigue ahí, escondido en algún lugar, sin límites, sin final. ¿Quiere saber en dónde está ese lugar? Habita en su recuerdo y está más allá de la música. Comenzamos. Al llorar, húmedos ojitos cubrieron de cristal tu doliente paz. Tus ojos al llorar mojaron el rímel, el rímel que fue marco donde yo miré tu mirar. No dejes que jamás tus ojos se empañen. El llanto que no brota es el mejor. No vas a llorar, no vuelvas a empañar el rímel que enlutó mi corazón. Que jamás tus ojos se empañen. El llanto que no brota es el mejor. No vuelvas a llorar, no vuelvas a empañar el rímel que enlutó mi de ti, no sé cómo he podido